acerca al barranco, preparado para el gran salto, expandiendo de nuevo sus alas sobre un mundo cubierto de espanto. Sube a Pegaso, negro Pegaso de acero, de una aleación diferente, va atravesando el cielo.